Bueno, estamos con Patricia. Patricia, ¿me escuchás ahí? Sí, estamos medio lejos, pero bueno, Patricia quería poder dar su testimonio acá en la radio. Conocimos estos últimos días un caso de abuso que nos dolió a todos y a todas acá en Capilla y que creo que era importante poder escuchar también tu propia voz. Patricia, hola, buenas tardes primero. Un caso muy difícil. Muy difícil para mí, para mi hija, porque yo no quiero que le pase a ninguna otra chica más. Pido justicia por ella, que sea justicia, que la gente me pueda ayudar a dar una mano, como me la están dando ahora. Estoy muy agradecida por la gente que se ha acercado a hablar conmigo y con mi hija. Pido que esto... Que no siga, que pare un poco, porque no podemos estar viviendo así, tener las menores, que estos desgraciados se abusen, que ellas no puedan disfrutar lo que es la vida, porque ellas tienen derecho de salir y poder disfrutar la vida con seguridad. Que eso le quede claro a todos. Y pido mucha justicia por ella, por la gente que han pasado las mismas cosas que yo estoy pasando ahora. Que no se vuelva a repetir. También pido que... Disculpen. Por favor, no hay que disculpar nada. Tenés todo el tiempo del mundo y como vos puedas. Bueno, todo esto que yo le decía... Que no vuelva a repetir, que no se vuelva a cumplir todo esto, porque es feo para las menores, feo porque ellas no pueden salir. Sí, todo tenemos derecho de vestirlo, de poder salir a la hora que nosotros queremos, pero no para que se vengan a ensuciarse las manos con uno grande, una menor o una criatura, porque es una criatura todavía. Tiene 15 años, pobre. Así te dice, ella se pudo defender de estos desgraciados que le hicieron daño a ella. Sí. Todos los que tenemos hijas en Capilla, Patricia, estamos con este dolor muy lejano al que vos sentís o al que siente tu hija, pero queremos acompañar y por eso es importante. Seguramente hay mucha gente muy preocupada. ¿Ustedes pudieron hacer la denuncia? ¿Hay algún responsable que ya esté detenido? Sí. Hoy se entregó uno en la cumbre, uh-huh. Lo tienen ahí, y bueno, y el otro lo agarraron justamente cuando mi hija pudo escapar de ellos. Ahí nomás lo fueron a buscar y menos mal que lo encontraron. Pero mi hija ya estaba allá ahí en la comisaría. Y el otro se entregó hoy. Uh-huh. Así que bueno, ya estamos más tranquilas ya y ya que pase ya todo esto ya. Sí. Bueno, esperamos todos, creo que haya justicia, que podamos confiar y que podamos estar tranquilos y que podamos andar por la calle como vos decís y que tu hija pueda sentir que bueno, que no le hagan daño. Sí. Que sí. No le hagan daño porque es feo para una mamá y para una hija o un hijo que le hagan esto, es muy, muy, muy feo. Sí, ¿vos sabías que esto viene pasando? Sí. Por eso mismo estoy acá y no quiero que siga pasando, no quiero porque mi hija pobrecito corrió y si yo lo hubiera encontrado en otra situación, yo no sé. Uh-huh. ¿Algo más, Patricia, que quieras agregar? ¿Mensaje que le decís a la gente también que está escuchando? Bueno, ahora que te acompañe y que... ¿Qué más? ¿Qué quieres decirle? Sí, quiero decir que cuiden a sus hijos, que no los dejen juntar con gente que no deben, que se fijen con quién gente se están juntando, con amigos que tienen que les pueden hacer daño. Mi hija pobrecita ya corrió realmente un riesgo que no lo tenía que haber corrido nunca y nunca le pasó absolutamente nada y esta es la primera vez que ella, le tocó a ella, como puede ser que le puede tocar después a otra persona más, pero estoy dando gracias a Dios y a la gente que ya por lo menos ya están presos los dos ya. Bueno, Ese es tu mensaje, Patricia. Si cabe de algo, si vale, aspirando a que algo aporte como varón también, dar el mensaje a estos cobardes y que terminemos con esta actitud que se está viendo cada vez más naturalizada en Capilla, de que los varones se han vuelto violentos, muchos de ellos, y que tienen estas actitudes, que terminemos, que no es la manera, que busquemos otro modo de relación que es mucho más sano y que vamos a estar mejor. Sí. Y que denunciemos a los amigos que tenemos y conocemos, si estás escuchando y conoces alguno. Que denuncien, que vayan, que denuncien, que no se queden, porque es feo. Le tocó a mi hija, pobrecita, y diga que ha tenido un Dios aparte, que yo no la podía encontrar en otra situación, pobrecita, porque yo en ese momento quizá que lo hubiera perdido yo a mi hija con estos desgraciados. Sí, así es, eso es el máximo peligro que estamos viviendo. Patricia, gracias, no te molestamos más, gracias por el mensaje, gracias por la valentía también de que, bueno, no solo estás pensando en tu hija, que es lo más importante, pero también en las otras chicas que puedan llegar a vivirlo. Sí, sí, yo lo único que pido es justicia, justicia para que se haga para todos realmente, y bueno, es lo único que puedo decir, porque estoy muy nerviosa ahora y... me gustaría decir más cosas, pero no puedo porque me siento re mal me siento. Es muchísimo lo que nos dijiste y el mensaje creo que nos ha llegado. Todo el abrazo de la comunidad que sentimos bien, que sentimos que queremos una comunidad más sana para vos y para tu hija particularmente y para toda la familia. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias por escucharme y espero que esto lo escuchen porque es muy importante para los hijos de uno. Gracias. Muchísimas gracias a la gente y a ustedes que me dieron el agrado de venir a hablar acá. Siempre bienvenida y cuando lo necesite. Muchas gracias. Bueno.